Me elegiste desde niño, me has cuidado y me has querido, y me has dado a los pobres de amigos. De herencia el mundo entero, de maleta el servicio, y de fiel compañero tu hijo. No me arrepiento de dejar todo y seguirte. Si empezara de cero, volvería a poner mi vida entera de nuevo.